amigos de Radio Nacional. Mi nombre es Florencia García y voy a estar presentando mi nuevo material que grabé a dúo con Galo García, conjuntamente con César Angeleri y Cristian Zárate, quienes hicieron los arreglos y la dirección musical. Es un material de música argentina, folclore y algunas cosas de tango, y se llama De a uno y de a dos. Algunas cosas cantamos juntos y otras individualmente hacemos Galo por un lado y yo por otro. Y este material se va a presentar 16 y 23 de mayo a las 21:30 horas en Nueva Estruz, Humboldt 1857, en el barrio de Palermo. Para reservar tienen que llamar al 4777-6956 y allí les van a tomar la reserva. Los esperamos a todos. Ya le estoy rezando a un santo que se llama San Gregorio, porque siento que esta angustia es pena del purgatorio.